10:54 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir nuestro primer encuentro de actualidad local analizando la situación que tenemos en nuestra localidad, en nuestro municipio, en torno a la COVID-19. Ya saben que los datos que conocíamos en la jornada de ayer lunes 5 de abril pues hacían que la tasa de incidencia en nuestro municipio se elevara hasta los 2.119,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 150 nuevos positivos que se registraban precisamente en el día de ayer lunes. Estamos además también esperando conocer cómo sería la actualización de hoy para saber si esto va en ascenso, se estabiliza o por contra iríamos en un descenso, que esperemos que así sea. En cualquier caso, como decíamos, todo dependerá de las actualizaciones de esta semana, de cómo vaya evolucionando la situación en nuestra localidad, si sigue aumentando o se estabiliza, pero lo que está claro es que nuestro municipio, bueno, pues ha alcanzado una cifra bastante elevada. De hecho, de la provincia de Cádiz, pues es el municipio que mayor tasa tiene en toda la provincia de Cádiz. En nuestra provincia son tres localidades las que además tendrían esa tasa de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y por tanto cuentan con ese cese de, o contarían con el cese de la actividad no esencial. Ubrique ya la tiene desde luego desde el pasado viernes. Estos son Alcalá del Valle, Puerto Serrano y Ubrique. Y es verdad que además Ubrique es el tercero prácticamente en toda Andalucía en ese ranking no deseado y está por detrás de localidades como la de Almería o como el municipio cordobés de Doña Mencía, que es el que tiene la tasa más elevada de toda Andalucía. Vamos a hablar de esta situación, como decíamos, en nuestra localidad, de cómo afecta o cómo podría afectar, y lo vamos a hacer con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues la provincia se mantiene esta semana en nivel de alerta 2, el distrito de la Sierra tiene el nivel 3 y Ubrique, como todos sabemos, tenemos en nivel 4, grado 2, desde el pasado viernes que entraban en vigor esas medidas determinadas por el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz. ¿Esto qué es lo que indica? Pues indica que tenemos el cierre perimetral, porque superamos los 500, y que tenemos además también el cese de toda actividad no esencial. Y hasta ahí podemos contar. Luego hay otras bueno, pues planteamientos que podían llegar o que se ha estado especulando, ¿no?, en torno a nuestro municipio que pudiera ocurrir, pero en principio lo que tenemos es esto nada más, ¿verdad? Y hay que aclararlo también. Así es, Rocío. Bueno, yo creo que en primer lugar, hombre, el día de ayer era un día importante porque desde el miércoles pasado entrábamos en 4 días que íbamos a ir a ciega con respecto a la evolución del COVID en Ubrique. 4 días en los que no había actualización de esos datos y claro, en el día de ayer pues estábamos todos cruzando dedos y a la vez, ¿no?, pues inquietos con el dato que llegara, y fueron esas 150 personas que se incorporaban como positivas. Supone una media de 37 a 38 personas diarias en estos últimos 4 días. Y es verdad que dentro de todo el contexto que, por desgracia, está viviendo Ubrique, ¿no?, de ese aumento continuo de casos COVID, pues en algún momento, como tú también bien remarcabas, estamos esperando que se vaya estabilizando la situación para poder comenzar a bajar. Pero creo que en toda esta situación de inquietud, de preocupación de la gente de Ubrique, como es lógico, y también de su ayuntamiento, sí es cierto que hay que aclarar varias cuestiones. Creo que lo primero es decir que la situación epidemiológica la determina, ¿no?, y la analiza lo que es la Consejería de Salud, en este caso la Delegación Territorial en Cádiz, que es a través de su Comité de Alerta Sanitaria los que van implantando las medidas. Sabemos que, con carácter general, ¿no?, todos sabemos ese, y conocemos la información de que, superada la tasa de 500 sobre 100.000 habitantes, pasa a decretarse por parte de la Junta de Andalucía un cerramiento perimetral, que Ubrique ya tiene, ¿no?, desde este pasado 2 de abril, y que además pues entrábamos en la tasa de 1.000, superábamos la tasa de 1.000 sobre 100.000 habitantes, que la Junta decreta el cierre de la actividad no esencial. Y eso se publicaba en Boja el miércoles pasado y el miércoles 31 de marzo, con efectos, ¿no?, inmediato el viernes día 2 de abril, el Viernes Santo. Entonces, yo quisiera que porque ya te digo, en esta situación, y parece que después de tantos meses, ¿no?, y después de un año ante esta pandemia, remarcar que el ayuntamiento no tiene competencias ni medidas, ¿no?, que pueda adoptar de manera propia ante la situación de salud. Primero, porque somos desconocedores del detalle de todos los datos sanitarios, es decir, nosotros conocemos formalmente, como cualquier vecino y vecina, la actualización de los datos por la publicación de la Junta de Andalucía en página oficial de donde cuelgan estos datos estadísticos, pero poco más. Decía, aquí se trata que, tenemos desde luego desde el ayuntamiento hacemos, ¿no?, esas llamadas a la delegación de salud para que nos informen, para que nos determinen, pero que el ayuntamiento no puede tomar ninguna medida, como ya explicaba estas semanas atrás, que no sean respecto a los servicios municipales. Y como sabemos, desde el día 2 de abril también, pues se han cerrado todos los servicios municipales, lo que también determina, ¿no?, la obligación por parte del ayuntamiento en cuanto al cese de actividad no esencial. Nos compete el cierre de los parques infantiles, de las áreas recreativas, espacios públicos como el botellódromo, pero que el ayuntamiento en medidas sanitarias ni en cierre de actividades de comercio, de hostelería, ni en toques de queda, ni en horarios de actividad, ni en centros educativos, ni en fábricas ni empresas, es decir, el ayuntamiento no tiene, ni mucho menos, como es en toda Andalucía, no tiene capacidad, no es la palabra, sino que no tenemos la competencia, que yo sé que muchas veces la gente cuando escucha competencia parece que se está desviando, ¿no?, la atención. Pero es que el ayuntamiento no puede adoptar ninguna medida porque quien tiene que determinar en función de esos datos y esos análisis es la delegación de salud, que además lo va a adoptar medidas, digamos, complementarias en función también de la presión sanitaria, de cómo están los distintos centros hospitalarios y sanitarios del área a la que pertenecemos, en este caso a la Sierra de Cádiz, y por eso hablamos de la Sierra de Cádiz, que está como conjunto de un área sanitaria de la que dependemos todos a un nivel 3, y luego los municipios, que por desgracia estamos superando esas tasas de 500 y también de 1.000 sobre 100.000 habitantes, pues vienen las medidas adicionales, ¿no?, de cerramiento perimetral y de cese de actividad no esencial. Entonces, también por aclarar, porque una cosa es que el ayuntamiento y esta alcaldesa atiende a la inquietud de nuestros vecinos y vecinas, como no puede ser de otra manera. Las cuestiones que me plantean yo las traslado a quien nos puede informar y explicar cuáles son las medidas que están adoptando, pero que en ningún caso nosotros podemos adoptar de motu propio nada con respecto a la situación sanitaria y las medidas que se tienen que adoptar con respecto a la situación epidemiológica de Ubrique. Termino, mm-hmm. Rocío. Y en ese sentido, lo digo por aclarar siempre, que mm-hmm. el ayuntamiento, pues las valoraciones que hagamos las vamos a hacer como los medios que tenemos, que es hablar con nuestra gente, hablar con determinados sectores donde nos preocupe sus inquietudes, las necesidades, para nosotros poder trasladarlo luego a instancias superiores. Pero estamos viviendo una situación en la que siempre el punto de mira y quien puede tomar las medidas y quien decide es la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Salud, porque es la que tiene que encargarse de velar por esta situación generalizada, ¿no?, en este caso en nuestra comunidad autónoma. Claro, decías antes, lo aclarabas, ¿no? Yo creo que ya es bastante claro, creo que todo el mundo sabe, ¿no?, a quién corresponde cada responsabilidad, pero lo comentabas antes, ¿no?, el ayuntamiento, la alcaldesa Ubrique, no puede cerrar colegios, salud, quien se ocupa de determinar, y junto con educación, ¿no?, si se cierra o no se cierran las aulas. De hecho, cuando se cierra un aula, pues depende de los casos positivos, se tiene que consultar, en fin, todo esto lleva un protocolo que está establecido desde el inicio de curso, además, y que es el que se ha venido siguiendo en los centros educativos de toda Andalucía y también pues en nuestra localidad, ¿no? De hecho, ayer nosotros teníamos oportunidad de hablar con uno de los directores de un centro de educación infantil y primaria en nuestra localidad, con el Fernando Gavilán en particular, y nos explicaba que había arrancado el tercer trimestre pues como había concluido, ¿no?, con los mismos protocolos, evidentemente con la precaución, ¿no?, mayor por la situación que tenemos en la localidad, con quizás la inquietud de la familia, pero trasladando también un poco ese mensaje de tranquilidad a las mismas, ¿no? Y sí que pidiendo esa colaboración, que es elemental para detener en las aulas el COVID. Y eso es lo que podemos decir, ¿no? De hecho, yo no sé si tienes conocimiento sobre la realidad que tenemos a nivel global en el marco educativo en nuestro municipio. Pues sí, Rocío, así intentaba de transmitirlo el miércoles pasado, pero no lo expresaría todo lo bien que debí, porque por lo que me llegaba por mucha gente, por muchas personas, parece que habían entendido de mi intervención que la alcaldesa iba a tener una reunión con el sector educativo para ver si cerraba los colegios. Es que, bueno, es imposible que yo diga algo parecido porque, entre otras cosas, lo acabo de decir, ¿no? Nosotros, el ayuntamiento, no cierra ni mucho menos las aulas ni los centros educativos. Eso no quita que yo lo que sí hablaba es que, ante el contexto de crecimiento del COVID-19, pues, ¿qué preocupaciones tenemos? Las actividades no esenciales se cierran y en Ubrique tenemos, digamos, espacios, ¿no?, con número considerable de personas donde podría producirse una inquietud mayor, como son los centros educativos e incluso las fábricas de marroquinería, ¿no? Son, digamos, los dos ámbitos que pudieran generar más, digamos, temor a nuestra gente y a la ciudadanía de ver que, bueno, pues si había alguna situación preocupante. Entonces, por eso comentaba que yo iba a hacer a inicio de semana una valoración, valoraría si tendría una reunión, en fin, con estos sectores para ver la situación en la que se encontraba. Entonces, así lo hice. Yo ayer por la tarde tuve ocasión de hablar con todos los directores y directoras de todos los centros educativos, de infantil y primaria, y también de los institutos de secundaria, para compartir con ellos, oye, ¿cómo estáis?, ¿qué incidencias se tienen en los distintos centros?, ¿hay aulas que se hayan tenido que cerrar?, por obtener información, que era lo que era mi intención, ¿no?, en esta semana, de saber, como tú claro. bien me preguntabas, cuál era la situación, digamos, en el ámbito educativo. Y la verdad que después de todas esas conversaciones de ayer tarde, bueno, pues yo estoy tranquila. Y tranquila significa que los centros educativos no están teniendo una gran incidencia. Es decir, siguen, como tú bien decías, y ayer también lo explicaba uno de los directores de uno de los centros de Ubrique, pues que ellos siguen manteniendo sus protocolos de seguridad, que también lo trabajaron bastante, que vienen funcionando, que han ido mejorando, y yo creo que ahora mismo los centros educativos, ¿no?, y lo haría por extensión, incluso a las propias fábricas, lo que están haciendo es un refuerzo del seguimiento, de ese control, de que se sigan cumpliendo las normas que tienen dictadas dentro de estos espacios para que no exista contagio. Y yo reitero, incluso a nivel de Andalucía diría, y en la provincia sin duda que también he estado buscando toda esa información, no hay datos en ningún caso en los que se estime que los centros educativos, y menos en Ubrique, sean, digamos, foco de contagio, donde la transmisión del virus se hayan producido en las aulas. Y eso es muy importante decirlo hoy por hoy. Claro. Yo no soy visionaria, ni sé si mañana podríamos estar hablando de otra cosa, si el virus pudiera mutar, yo en eso no me meto, pero hoy por hoy podemos decir eso tajantemente. Entonces, yo después de estas conversaciones, pues bueno, la situación de los centros es relativamente normalizada, tiene sus efectos, como es normal, en alumnos y alumnas con aislamiento por haber sido contacto estrecho de los positivos que se están produciendo en nuestra localidad, que es un gran número de personas, estamos hablando de 352 personas, ¿no?, que tienen ya ahora mismo el COVID, la COVID-19, y claro, tienen esos efectos indirectos, pero los centros están bien, los directores y las directoras están mandando esos mensajes a través de sus grupos o a través de escritos, en fin, como cada uno tenga establecido, sí, a los padres, a las familias, para que los niños y niñas y los jóvenes vayan a los centros educativos con toda tranquilidad y normalidad, porque una vez en el centro y manteniendo esas normas, donde, como digo, estarán pues reforzando y estarán viendo que todos los alumnos la cumplan, porque al final esto lo que funciona se mejora, ¿no?, pero no se cambia. Entonces estarán en esos momentos de transmisión, de tranquilidad, sobre todo a la familia, que los centros son espacios seguros donde no está el riesgo de transmisión de la COVID-19, y insistiendo también que, bueno, que luego tenemos que tener esa revisión, ¿no?, de los comportamientos ya individuales y particulares fuera de esos espacios, claro, porque al colegio se llega con la COVID, no se coge en el colegio, claro, y ni en el instituto. Y yo eso lo tengo que decir en defensa también del esfuerzo de todos los centros que hicieron al inicio del curso, donde existía una especial en septiembre del año pasado, recordemos la situación, estábamos todos muy inquietos con esa vuelta al colegio, a la vuelta a las aulas, con los centros educativos que tienen un gran número de alumnos y alumnas, y bueno, yo creo que hoy por hoy hay que volver a decir que el diseño de todas las medidas de seguridad, de esos protocolos, pues están más que garantizados. Y luego añado, Rocío, yo ayer, como es lógico, volví a hablar con la delegada de salud, bueno, pues para plantearle varias cuestiones, varias dudas que tenía, para revisar con ella, bueno, pues que lo que yo vaya a comunicar o a decirle al pueblo de Ubrique lo diga también con propiedad, ¿no?, y no haya confusión en ninguna de mis palabras, porque nosotros, el ayuntamiento, el ánimo siempre ha sido colaborar con la Junta de Andalucía y lo que esté de nuestra mano, poder hacerlo y ayudar, ¿no?, a la contención ahora mismo, que todo nos preocupa de que Ubrique vaya frenando esos casos positivos. Y entonces en esta conversación le preguntaba a la delegada el repaso de los protocolos de educación y bueno, ya me volví a decir que en función, que en cuanto sale un positivo en una de las clases de cualquier centro educativo, pues epidemiología interviene en función de los casos que se vayan produciendo, pues hay un estudio de contacto. En algunos casos pudiera haber algún cierre de aula porque hubiera un número considerable de alumnos o alumnas afectadas y luego ya una mayor, ¿no? Si hubieran determinado una determinada situación, pues el cierre del centro, quien lo hace es salud, es que no es ni siquiera educación. Educación ya tiene establecido sus protocolos, eso es como las empresas o el ayuntamiento. Nosotros los protocolos de seguridad los tenemos cada uno dentro de nuestro ámbito. En este caso los centros educativos tienen educación, ¿no?, establecidos esos protocolos de seguridad, pero el seguimiento y el efecto sobre la salud, en este caso, de las personas que están en los centros educativos, compete a la Consejería de Salud. En los centros educativos, como estoy diciendo, en el ayuntamiento, si tuviéramos algún caso, en las empresas cuando se están produciendo, pues bueno, cada uno tiene esas medidas, pero si hay que adoptar algún tipo de cierre, algún tipo de acción, ¿no?, con respecto a la situación de ese centro, quien lo hace es Salud, quien lo decreta, quien lo determina es Salud, la Consejería de Salud. Con lo cual estuve comentándolo con ella y transmitir en ese sentido. Yo se lo decía que en esta tarde iba a tener ese contacto, ¿no?, para ver cómo estábamos y me quedé muy tranquila al final de la tarde, ya a principios de la noche, cuando pude hablar con todos los directores y directoras, agradecerles también su atención y su también implicación, ¿no?, de toda la comunidad educativa, pero por el profesorado, por todo lo que son los equipos directivos, ¿no?, de los centros educativos, que están volcados en esta tarea de seguir manteniendo esas medidas que están funcionando y de animar a la familia a que no nos preocupemos, que los centros en principio no son focos de ningún tipo de riesgo adicional, ¿no? Y yo creo que es bueno reiterarlo. Y sí hubo ausencias ayer, ¿no? Pues seguramente algunas, pues por las propias condiciones de salud de algunos niños y niñas o jóvenes en estos días, y también quizás algunas familias por temor a esta situación. Y desde aquí yo sí quisiera mandar ese mensaje de tranquilidad, que atiendan a lo que sus centros educativos le están indicando, a lo que los tutores también van determinando, y bueno, si hubiera alguna, como ayer también comentaba con ellos, alguna situación anómala, extraordinaria, de preocupación ya por datos, ¿no?, por unas circunstancias que sean diferentes a lo habitual, pues lo comentaríamos y daríamos toda la información. Así que hoy por hoy sí podemos decir con contundencia todo esto que estoy explicando para que las familias y nuestros niños, ¿no?, estén tranquilos en los centros educativos y puedan seguir con su tarea de aprendizaje, como no puede ser de otra manera. Bueno, hoy por hoy entonces, ayer hablabas con todos los directores de los distintos centros educativos, directores y directoras, y podemos decir que no hay ninguna aula cerrada, que es lo que nos interesa saber, no hay ninguna aula cerrada en todo Ubrique, ¿no? No la hay. Y mira que, ya digo, eso lo teníamos que... Yo quería hacer esa valoración porque es que al nivel que está llegando Ubrique es normal que, ya digo, no porque sea el origen, sino porque después de que lleguen los efectos, ¿no?, de alumnos con contacto estrecho, como estamos diciendo, ya con pruebas a lo mejor positivas, en fin, ver si había una incidencia, claro, y no ha sido el caso, Rocío. Así que hoy por hoy, pues, lo que estamos comentando, no hay cierre de ningún aula y que la propia, ¿no?, situación de los centros, me decían que no están, en la mayoría de ellos, no están muy diferente a lo que han sido estos meses atrás. Así que, en principio, pues mira, eso que ahora mismo es una realidad, pues que nos estimule, ¿no?, a estar tranquilos, a seguir diciéndole a nuestros niños que en el colegio pues tienen que seguir esas instrucciones, porque sabemos que todos los maestros, profesores, los tutores y lo que estamos diciendo, los equipos directivos están volcados como han estado volcados todo el curso escolar, y que estemos en ese aspecto, pues bueno, como digo, nada de inquietud y nada de preocupación, ¿no? Sí, es verdad que en Ubrique, si no se nos escapa alguna, se cerraron aulas en colegios como el Ramón Crosa, Reina Sofía, Sagrado Corazón y también en el IE Los Remedios. Han sido los centros que han contado con cierre de aula por contagio entre su alumnado. Sí, es verdad también que no lo mismo cuando se cerraba a principio de curso, cuando había un protocolo, luego se cambió y solo se cerraba bajo otras condiciones. En fin, esto también ha ido cambiando un poco. Sí, ha ido cambiando como todo. Y bueno, de momento, como decíamos, a día de hoy, pues lo que tenemos es lo que hemos tenido prácticamente durante estos últimos meses y sí que es cierto que los colegios, como tú decías, no son foco de infección, ¿no? Porque cuando se procede a cerrar un colegio, tiene que ser porque ese colegio es un riesgo de transmisión de la comunidad educativa a la comunidad en general, que esto ha ocurrido una única vez en Andalucía, ha sido recientemente en un municipio de Córdoba, en Doña Mencía, donde tienen además una tasa elevadísima de 7.000 y bueno, pues como decíamos, no tiene nada que ver, ¿no? Y se tiene que llegar a ese extremo, quizá, para claro, que se tome una determinación de estas características que la determina Salud, como tú bien has explicado. Así es, porque mira, después de es decir, para llegar a ese caso, se hacen estudios, igual que en el ámbito privado, ¿vale? Estamos hablando ahora de educación, pero cuando se detecta, digamos, en una actividad productiva, económica, en este caso educativa, un número creciente, ¿no?, de casos, se hace un estudio específico de ese centro, pues, educativo de trabajo, y se analizan las causas, y como estamos diciendo, cuando no hay garantía de poder asegurar la no transmisión del COVID, pues habrá que evitarlo, y muchas veces porque la propia afección ya del número de personas del centro, pues hace inviable, ¿no?, la actividad, claro, presencial. Claro, y bueno, y como tú bien dices, yo estuve ayer en los informativos, también tuve ocasión de escuchar el caso de este pueblo cordobés, y bueno, me puse rápidamente a buscar información, ¿no? Y claro, estamos hablando de un municipio de algo más de 4.000 habitantes, con una tasa de 7.000 y pico, y donde los casos se estaban produciendo en la población, en este caso en el sector educativo, tanto por alumnos como por profesores. Y la Junta es el único sitio, el único municipio de Andalucía donde la Consejería de Salud ha determinado el cierre de los mismos. Y bueno, y ahí estaban con la polémica, que no sé qué habrá ocurrido, si la guardería parece que era lo único que se mantenía abierto, ¿no?, y se estaba solicitando, digamos, por el pueblo para que se cerrara. En definitiva, Rocío, esto hay que ir, aparte del contexto general en el que estamos, un contexto muy complicado, muy difícil, en el que tenemos que seguir esforzándonos para poder darle la vuelta y revertir esta situación, pero luego los casos concretos, que es lo que yo intentaba de transmitir la semana pasada, pues si los hay, se conocerán, ¿no? Si hay incidencias específicas en cualquier centro productivo, educativo, comercial, de los que pueden estar abiertos, es decir, pues se analiza. Esto se tiene que ser analizado por epidemiología de la consejería, en este caso de la Delegación de Salud, y Salud es la que determina estas medidas. Entonces, en este caso, nosotros como ayuntamiento, ¿qué seguimos? Pues estando en contacto con nuestra gente, ver cómo están, oye, cómo os encontráis, necesitáis algo, ofrecer también nuestra colaboración por si hubiera algo que pudiéramos aportar. Y todos concluimos, porque hay esas conversaciones a lo largo de estos días, también he mantenido conversaciones con empresarios, está hablando también con el presidente de la Asociación de Empresarios de Ubrique, para ver también, oye, con cara también a la vuelta, ¿no?, de esta semana al trabajo, pues cómo se encuentran, es lo mínimo que entiendo que el ayuntamiento tiene que hacer, que es preguntar a nuestra gente cómo se encuentra y si tiene alguna necesidad que esté en nuestra mano, pues puede también ayudar en ese sentido. Y es verdad que bueno, yo creo que la valoración generalizada ahora mismo que se hace es que hay una afección tremenda. Yo, de verdad, Ubrique estaba llevando durante estos meses una evolución, pues, no mala del todo, vamos a decirlo así, y es verdad que en muy poco tiempo, que es una de las claves, de las dudas, que no tenemos manera de dar las razones, porque luego te vas enterando, somos un pueblo, y te vas enterando de muchas cosas que te llaman muy, muy poderosamente la atención. Entonces, bueno, pues claro que podemos estar aumentando, si es que si compartimos con un gran número de personas, y donde nos relajamos, donde no seguimos esas medidas de protección, pues claro, hacemos el juego, nunca mejor dicho, a lo que es el COVID-19 y se expande de una manera extraordinaria, porque en eso, Rocío, también tengo que decir, y me está en contacto también con alcaldes de otros pueblos, tú lo decías también, con cerramiento perimetral de Chacara del Valle, Puerto Serrano, Pera, ha entrado ya, que le pasa al bosque, la alcaldesa también estuve hablando con ella, la del Gastor también han entrado en datos de cerramiento, pero no lo van a hacer hasta el viernes. Es lo que nos va a pasar a nosotros una semana después, y estaban igual, ¿no?, pidiendo a la Junta que la medida la adoptaran ya, que es verdad que yo creo que a eso hay que darle una vuelta. Es decir, porque yo entiendo que la Junta de Andalucía, para atender en este caso también a los distintos municipios, pues tengan una revisión semanal ordinaria. Pero cuando haya municipios que están al principio, ¿no?, del último comité, de la última reunión, ya entran en una tasa que determina una acción específica por parte de la Junta, tiene que entrar en vigor casi sobre la marcha, porque entonces es tiempo perdido. Y eso es verdad que es muy difícil de entender, y yo creo que a eso habría que darle una vuelta. Y es mi opinión para mejorar toda esta situación, que tendrá sus dificultades a la hora de la organización de los equipos de trabajo. Yo lo puedo entender, y no puedo, igual que pasa en un municipio, pues a lo mejor supone un cambio, ¿no?, en el modelo o en el funcionamiento de estar todos los días reuniéndose. Yo puedo entender estas cuestiones, pero es verdad que quienes sufrimos y nos quedamos, oye, pero si hemos entrado, tenemos que esperar una semana todavía para algo que tú estás viendo que ya el dato te da la información para adoptar la medida, es muy difícil de entender. Entonces yo creo que a eso habría que darle una vuelta. Y como comentábamos, Rocío, bueno, pues está hablando con alcaldes, que estamos preocupados, no para de darle vuelta en eso que está pasando. Y yo creo que sí hay algo que concluimos todo, y es que es verdad que se está comprobando que el virus pues tiene un mayor nivel de contagio. Yo, datos que vas conociendo, lo comentaba estos días atrás, por nuestra gente. Antes entraba en una familia con los convivientes, estaban en su casa, había uno que lo pasaba, uno que no, y es verdad que al día de hoy, cuando entra en una casa, todos se contagian, y si han tenido incluso algún contacto puntual con otro familiar y amigo, también. Es decir, yo creo que no podemos tampoco dejar de ver, ¿no?, que el contagio, nos podremos habernos relajado algo, pero yo creo que se añade un mayor nivel de contagio del virus, que es lo que tiene que hacer es motivarnos aún más a reforzar, ¿no?, la medida de protección. Pero algo tiene que estar pasando, porque es cierto que esta mañana hablaba también con Rafi, el alcalde de Alcalá del Valle, que me llamaba para ver cómo estamos. Vamos, y es verdad que también es mi agradecimiento, ¿eh?, a todos los alcaldes. Ayer también me escribía la alcaldesa de Prado del Rey. Bueno, y son infinitos mensajes lo que recibo a diario de alcalde y alcaldesa, pues dándonos ánimo y dándonos también pues todo su digamos sus energías. Y lo comentábamos esta mañana que es verdad que la gente, pues bueno, errores se tienen que haber cometido, porque es la base de lo que está pasando. Pero cuando tú ves que la gente empieza a reaccionar y que no hay una forma, no hay una frenada, digamos, en seco, es porque tiene que haber también otros factores. Y en eso, insisto, mi opinión particular, y aquí es por, digamos, por compartirla, que quizás ni debería hacerlo, pero bueno, yo creo que sí se comprueba que hay un mayor nivel de, un grado, ¿no?, de contagio por este virus que va en aumento. Eso yo así lo percibo, y bueno, es una opinión más. Comentabas anteriormente, ¿no?, que ayer podías hablar con los directores de los centros educativos, también te ponías en contacto con el presidente de la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique. ¿Qué impresión global? Y te preguntaba antes por la impresión global en el marco educativo en nuestra localidad. ¿Qué impresión global en los centros de trabajo relacionados con el sector de la piel, ¿no?, que es donde se concentra la gran cantidad de trabajadores, ¿no?, en la fábrica de nuestro municipio? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cuál es la situación? Pues mira, de manera, digamos, indirecta, pues íbamos conociendo. Yo entiendo que pues cada empresa, igual que los centros educativos, cada uno tiene sus protocolos, ¿no?, en función de las características del centro. Las fábricas ocurre lo mismo. Hay fábricas que habían determinado, no sé si porque tenían también, por la seguridad y también por indicios que pudieran tener, en fin, por sus cuestiones y por su valoración, que iban a hacer esos test de antígenos a las plantillas antes de la incorporación al lunes. Hubo un gran número de empresas, yo creo que ayer también había alguna entrevista en los medios de comunicación de alguna de ellas, en la que, bueno, pues parece que los datos en principio que a nosotros nos ha llegado, y vuelvo a insistir, por, digamos, conversaciones con personas que pertenecen a esta fábrica, me parece que los datos no vamos, están bastante bien. Los porcentajes de positivos ante los test de antígenos que han hecho a las plantillas, pues parece una proporción relativamente bajita para cómo está la situación de Ubrique. Entonces, eso por un lado. Y luego ya, pues con Juan, como presidente de Asopiel, pues sí lo estuve comentando, que, en fin, que cómo lo estaban viviendo, y bueno, y compartíamos lo que lo mismo ayer de los centros educativos, que ellos siguen manteniendo sus protocolos de seguridad, tienen sus gabinetes de prevención y riesgos laborales, y lo que están ahora todos volcados, pues como lo están haciendo también los centros educativos, transmitiendo a sus trabajadores, a los representantes sindicales, pues la implicación, ¿no?, de todos en ser muy escrupulosos y rigurosos en el cumplimiento de las medidas establecidas en los centros productivos, en las fábricas, en los protocolos de seguridad, y luego están dando también consejos, como es normal, ¿no?, como hacemos todos. Claro. Y luego están dando posibles pues, consejos a sus plantillas, a sus trabajadores y trabajadoras, para aumentar, digamos, la medida de protección y sobre todo el comportamiento, ¿no?, de disminuir el riesgo de contagio, y bueno, están haciendo pues recomendaciones del tipo, incluso implantando, ¿no?, el desayuno individual, y también pues bueno, si comes o desayunas con los compañeros, mantener la distancia, si vas en el descanso a fumar un cigarro, pues mantener la distancia con otros compañeros o compañeras al menos de 3 metros, si compartes vehículo a la hora de ir a la fábrica, pues que solo pueden ir 3 personas y con mascarilla, en fin, ellos luego están también, como es lógico, pues haciendo hincapié, ¿no?, en esos consejos y reforzando pues sus propias medidas de seguridad. Claro. Eso es lo razonable y es lo que ahora mismo se encuentran. Y yo creo, me ha pasado como los centros educativos, Rocío, no sé mañana si estaré diciendo otra cosa, pero al día de hoy sí es cierto que parece que ahora mismo la afección en los distintos centros de trabajo pues también están a unos niveles de, digamos, de poder desarrollar la actividad productiva bien, sin grandes bajas, después de los casos puntuales que ha habido de un gran número de trabajadores en algún determinado centro productivo, y parece que va todo, bueno, pues por lo menos con normalidad en la actividad, ¿vale? Ya en estos días también sabemos que, bueno, se están haciendo un gran número de PCR, todo esto tiene también esa parte, ¿no? Se han ido también, entiendo que aumentando las probabilidades de esos contactos, vamos, la realización de contactos estrechos con positivos, los PCR que está haciendo de salud, las personas que por sintomatología se le está haciendo los test de antígeno, en fin, está habiendo también un mayor número de pruebas que están aflorando, como es normal, todo este número de casos. Pero no sabemos cómo vamos a ir en estos días, y yo espero que ya dentro de poco podamos tener el dato de hoy. Creo que después, claro, porque como digo, después del miércoles, el parón de los 4 días, ayer fue este jarro de agua fría, a ver hoy, ¿no?, que parece que es el día que nos puede dar entre ayer y en el día de hoy, pues esa evolución para ver cómo, si vamos manteniendo el número de casos de media que se está produciendo en estos días atrás, o si nos indica una posibilidad, ¿no?, de una estabilización, como estamos comentando, para luego afrontar la bajada. En fin, evidente no somos, está claro que hay que esperar a que salgan los datos, pero esperemos no subir otros 1.000, ¿no?, que eso sí que fue un jarro de agua fría en la jornada de ayer, la verdad. Sí, fue tremendo, porque ya digo, es que 150 es que es tremendo, porque, bueno, no estamos acostumbrados a estar en esta situación, creo que nadie. No es plato de un gusto, ni mucho menos para Ubrique. Yo no quiero ni contaros la de medios de comunicación que están llamando continuamente al ayuntamiento, porque, como desgracia, como tú dices, Rocío, y bien al principio, ¿no?, somos el municipio de la provincia con la mayor tasa de incidencia, ¿no?, en los últimos 14 días. Y es verdad que bueno, es una tasa muy elevada, es 2.119,8, ¿no?, sobre 100.000 habitantes, pues tremenda, 352 personas. Me preocupa desde aquí, porque sé que está habiendo mayores ingresos hospitalarios, mayores complicaciones físicas de la gente que está padeciendo la COVID-19, y darle de verdad nuestro máximo aliento y que ojalá se recuperen pronto. Y esa es la preocupación que ahora mismo también compartimos, ¿no? Aparte de todas estas, pues análisis de evolución, desde cómo estamos con carácter general en determinados sectores, también la afección, ¿no?, a los sectores económicos que ahora mismo están cerrados por decreto de la Junta de Andalucía y no pueden tener sus puertas ni sus negocios abiertos. Pero a mí lo que no se me va a diario, de verdad, ni un minuto de la cabeza, es el número, 352 personas con COVID y que pueden tener afecciones importantes de salud y con todo lo que supone de inquietud, ¿no? De que haya un aumento de en UCI, con todos sabemos también que, bueno, pues que haya un colapso sanitario, que vayan aumentando los casos y no se puedan atender. Bueno, es la parte que a mí especialmente me inquieta, me pone nerviosa y bueno, y que ojalá pues la mayoría lo puedan pasar con de la mejor forma posible y en eso pues es reiterar el ánimo de nuestra parte, ¿no? Bueno, pues con ese mensaje casi que nos podemos quedar también, ¿no? Para concluir, ese mensaje de ánimo, de aliento a todas aquellas personas que están en casa ahora mismo, confinadas, con COVID, o confinadas porque han sido contacto estrecho y aún todavía no le han hecho la PCR, pero tienen que estar en casa. Pues a todas esas personas también mucho ánimo. Para esa espera, ¿no? Sean después positivos o no. Y sobre todo para los que lo están pasando mal, que también los hay. También. Pues también, Rocío. Nuestro recuerdo también especial para ellos. Y luego, mira, un par de cuestiones también, ya aprovechando para terminar de informar. En el día de ayer también deciros que estuvimos en contacto con Salud y nos decían que en principio iba a ser ayer por la tarde, pero bueno, se adelantaba la mañana la vacunación de personas de 65 años, ¿vale? De 65 años hacia abajo. Y fueron, vamos, 200 y pico vacunas las que se pusieron en la jornada de ayer, a 65 años y alguna persona de 64. Y bueno, que se está produciendo en estos días esa ampliación de las vacunas a otras edades y que ojalá también esa cobertura vaya llegando poco a poco. Te comentaron, luego, por cierto, ya que estás en este punto de la vacunación, no sé si la delegada de Salud apuntó algo sobre cuándo comenzaría en Ubrique la vacunación para ese intervalo de edad, ¿no? Entre 70 y 80, que es el que comenzó ayer también a vacunarse en Andalucía. Pues no, estuvimos hablando de las edades 65 hacia abajo y yo creo que en esta mañana ya estaban también, estaban intentando localizar, no sé si, bueno, hay personas de 80 años que se han quedado, digamos, atrás por el sistema no identificado y están, digamos, en proceso de identificación y están ya tirando de ahí para empezar a bajar. Vale, entonces no sé, pero que en esta semana yo creo que casi seguro algún día que van a comenzar ya esa franja de edad, como tú me decías, lo que no tengo confirmado es el día concreto, pero se está ya haciendo todo el trabajo para llamar a esta gente, ¿vale? Y luego también de otra parte, el cerramiento perimetral. Como saben, lo hemos explicado muchas veces, yo creo que también en el FEDA Policía y el concejal también de Policía entrará, pero bueno, han estado valorando con los medios para informar, para también recomendar, y hay dos cuestiones en el ámbito, digamos, de la policía local y, por tanto, del servicio del ayuntamiento, y es que vamos a poner unos paneles informativos, recordando que en Ubrique hay cerramiento perimetral y, por tanto, la salida y entrada está restringida, para que también parece que muchas veces la gente, bueno, pues no mira a los sitios donde va, no mira la tasa de incidencia de esos pueblos, ni siquiera si tiene cerramiento perimetral, y se lanzan, ¿no?, a llegar, y lo que queremos informar es que cualquier persona que se nos despiste, que venga a Ubrique por una causa no justificada, pues sepa que no puede y no debe entrar en la localidad. Y vamos a hacer esos paneles y vamos a hacer también, bueno, pues el concejal de policía pues va a tener también, digamos, un contacto muy directo entre su jefatura, como uno puede ser de otra manera, y la Guardia Civil, pues vamos a ir viendo y organizando esos controles también de lo que es la entrada y salida de la gente de Ubrique y bueno, y reiterar que yo sé que esto genera mucha inquietud porque no hay cosa peor que conozcamos la norma y que veamos gente que no la cumple, pero yo en esto me sirve mucho lo de tráfico, que yo creo que es una cuestión porque son muchos vehículos los que se mueven en carretera y pocos controles, entre comillas, los que se realizan a los límites de velocidad. Entonces, sobre todo por las limitaciones materiales, personales, pero bueno, que no voy a entrar en ese detalle, pero sí en similitud. Es decir, aquí, cuando tú coges tu vehículo y vas a hacer un viaje, tú estás sometido a una norma de circulación en la que, por ti y por los accidentes que puedes acarrear a terceros, tienes que seguirla, ¿no? Y está el límite de velocidad. Y hay gente que se arriesga y, bueno, y hace cosas que no deben, ni mucho menos, y se les coge, y hay gente que lo hace y no se les coge. Y eso pasa en todos los ámbitos cuando hay normas y leyes que afectan a una gran mayoría, y este es el caso en el que es que afecta a toda la gente, no hay una persona que se libre, no sé si me explico. Entonces, en el control del cumplimiento de esas normas es muy difícil que por parte de los cuerpos de seguridad, y en este caso nuestra policía local, se haga un seguimiento estrecho, detallado y bueno, de todo el mundo que, porque estamos hablando de todas las personas, ¿vale?, obligadas a estas normas. Y nosotros vamos a hacer esos controles y ya digo, vamos a intensificar la coordinación con la Guardia Civil y vamos a intentar hacer esos controles, que seguramente lo he dicho antes, como no puedes tener un control 24 horas al día, pues empezarán aleatorios y la gente se arriesgará, los que intenten salir, ¿no?, o entrar sin causa justificada, pues se arriesgarán. Si lo cogen, pues será asesinado, y si no, pues no. Entonces yo también transmitirle a los que cumplen y a los que cumplimos con las normas, que también entendamos, ¿no?, que no nos frustre ni nos enerve lo que tres o cuatro puedan estar haciendo, porque yo creo que la mayoría de la gente al final tiende a cumplir las normas, y hay un, bueno, pues hay siempre un número de personas que tiende a saltársela, pues se va a intentar de controlar lo máximo, pero que tampoco la entrada y la salida de gente de Ubrique en sí no supone tampoco que esté entrando o saliendo el virus. Me explico, que también le demos relativicemos, ¿no?, las cosas, para no seguir en este ánimo de que estamos todos cansados y que cada vez también estamos más tensionados. Y más crispación. También, sí. Exactamente, esa crispación va a un aumento. Yo sí pediría también en eso que intentemos de tener sentido común, y que es verdad que los demás pues nos exponen a todos, pero oye, mira siempre lo que está de tu parte, qué es lo que tú puedes cambiar, qué es lo que tú puedes mejorar, y si todos vamos con ese ánimo, al final la suma es lo importante, es su resultado, ¿no? Entonces, quedémonos con eso también para no seguir, porque estos son momentos muy difíciles, y yo lo que me gustaría es que nuestra gente tampoco lo suframos a nivel eso de estar todo el día tensionado, preocupado, todo el día mal, de mal humor, en fin, que se añadan otros factores, como lógicos, psicológicos también, que se notan, ¿no? Y yo me gustaría que, bueno, pues que también tuviéramos ánimo y esperanza y confianza en los demás, que empezando por uno mismo, pues seremos capaces también de ir poco a poco, ¿no?, mejorando esta situación. Sí. ¿Dónde se van a colocar esos dos paneles? Me ha dicho que dos paneles informativos. Porque queremos hacerlo en las dos entradas y salidas de Ubrique, Rocío, para la parte del Mojón y para la parte de la gasolinera. Perfecto. Queremos hacerlo en esas dos partes para que no haya duda de la situación en la que se encuentra el municipio y bueno, ayudar un poco en ese sentido. Perfecto, vale. Pues nos quedamos con toda esa información también en torno a las acciones que se van a adoptar por parte del Ayuntamiento de Ubrique y bueno, pues. Y otra cosa, Rocío, sí. que también, y ya por ir terminando esta cuestión. Lo he dicho varias veces que los ayuntamientos le vienen exigiendo, ¿no?, a la Delegación de Salud la necesidad de la celeridad en la tramitación de las denuncias que hacen los ayuntamientos a través de sus policías locales. Yo quiero decirle que cuando los ayuntamientos, nuestras policías locales, y lo hablo con carácter general, estamos haciendo nuestro trabajo. Mejor, peor, pero estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos intentando de controlar todo lo que podemos controlar. No llegamos a todo, faltaría, ya quisiéramos, pero estamos haciendo nuestro trabajo. Y las sanciones, cuando se imponen, claro, tú inicias el expediente, la denuncia, pero quien la tramita en la competencia de salud pública corresponde a la Delegación de Salud también. Y entonces en eso es verdad que se percibe un, digamos, retraso en la tramitación de expediente que los alcaldes y alcaldesas vienen reclamando, pues para que sea una medida que es coercitiva, tiene que ser mientras más inmediata, ¿no?, en el momento en el que se hace la infracción, pues tiene que ir en sintonía, ¿no? Porque si tú vas a sancionar dentro de tres meses, cuando ya ni recuerde lo que tú infringiste, pues tiene poco sentido, ¿no? Claro, porque la sensación es de impunidad, ¿no? Es como no pasa nada. Claro, pues ahí es donde iba. Yo, es verdad que nosotros, cuando hemos venido sancionando, pues te das cuenta que no llegan y bueno, lo hemos compartido muchos alcaldes y la sensación de impunidad, que es lo peor. Pero que de nuestra parte tengo que hacer esa defensa también, que se denuncia, que sí que se denuncia, que se denuncian a diario y vuelvo a insistir, en estos días también contaréis en Radio Ubrique con el concejal de policía, que puede ir aportando esos datos, con la jefatura, con el jefe de policía, como también ha estado este tiempo atrás, que es un compendio de todo. Yo insisto, esto es una situación que nos afecta a todos y depende de todos en todos sus en nuestros aspectos personales y particulares y profesionales. Y yo creo que con carácter general sí puedo decir que nuestro trabajo lo estamos haciendo y que la policía lo está haciendo, igual que podemos hablar de los sanitarios, cuando muchas veces en el colapso del sanitario, de que tú llamas, no te cogen el teléfono, no podemos decir que los médicos no están o que... que es verdad que es que falta personal por el incremento extraordinario también que se está produciendo en esta situación. Y eso tenemos también, a lo que decía antes de intentar de bajar, ¿no?, esa tensión, esa crispación, tenemos también que intentar encajarlo un poco, tener algo más de paciencia si cabe y bueno, y tener ánimo y actitud para poder sumar entre todos un cambio a esta situación y ojalá que así sea y que pronto lo estemos valorando también, Rocío, en ese sentido. Claro. Bueno, pues con todo esto nos vamos a quedar en este primer encuentro de actualidad local que queríamos mantener en la jornada de hoy con la alcaldesa Ubrique para aclarar toda esta serie de cuestiones y para además también tener un poco esa perspectiva global, ¿no?, que decía yo antes, pues en torno a la incidencia de COVID en nuestro municipio y cómo puede afectar a diferentes sectores. Hemos hablado del sector de educación, de los centros de trabajo también en nuestra localidad y de manera general, pues cómo se está actuando en el marco del control de todas estas medidas en lo que compete pues precisamente a la policía local. Y esa buena noticia que nos dabas también, que ya se va a vacunaron ayer, pues en torno a esas 200 personas en Ubrique, ¿no?, de 65. Y otra buena noticia, Rocío, ¿no?, en el ámbito de salud, pero hoy con los datos de actualización del paro, eso. Hemos bajado en 153 desempleados y desempleadas en Ubrique y también es una gran noticia. Por eso yo creo que, vamos, que estoy convencida que esto va a motivar mucho más a nuestros marroquineros y marroquineras, a las empresas, a seguir cumpliendo las normas, a tener un escrupuloso cuidado para seguir manteniendo ese trabajo que tanto está contando en unas circunstancias tan difíciles, ¿no? Claro, sí. Así que esa buena noticia también. Sí, el paro es un indicador de que la cosa va mejorando porque desciende el número de desempleados en el sector industrial, pues venga, vamos a hacer las cosas bien, ahora que está mejorando no vayamos a dar marcha atrás, ¿no? Por nuestra culpa, así que hay que dar esa responsabilidad. Y es el segundo mes consecutivo de bajada, así que también gracias en eso a las empresas por la generación de empleo y que ojalá se mantenga en condiciones de calidad y por mucho tiempo. Así que a cuidarse todo el mundo. Pues con todos estos mensajes nos vamos a quedar. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Buenos días. Yo compro en Ubrique, porque el comercio Ubrique...